Hola. Esta noche no tengo miedo. Esta noche que se escribe ese cuento no tengo bien grande, miedo. Bien tibio. Esta noche no tengo miedo. Que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Siguiendo lo que empezó el año pasado, el 3 de junio del año pasado, ni una menos. Yo creo que este con más fuerza aún por la cantidad de femicidios que se sucedieron en el último año, para pedir justicia por las que ya no están y por las que estamos vivas y seguimos la lucha hoy por otras mujeres. Luchamos por nuestro derecho a decidir, por la independencia de nuestros cuerpos, por la autonomía, porque queremos métodos anticonceptivos gratuitos, porque queremos efectiva educación sexual con perspectiva de género y feminista y porque queremos una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todas. Creo que es súper importante que un montón de organizaciones se movilicen por ni una menos. Y nosotros creemos que la policía tiene una gran connivencia con el tema de la trata, que no tiene interés en buscarlos o que no aceptan las denuncias, porque saben que están metidas o las aparecieron para estar en una red de trata. Me duele tu lágrima. Bueno, el caso de Reina, todo el tiempo está sufriendo este tipo de violencia. Por ser una mujer indígena, no hablar el idioma, no la pusieron una traductora para poder decir por lo menos ella que exprese lo que siente. Es muy importante de reivindicar esto, de decir que la lucha contra las mujeres hacia la violencia sigue hoy en pie y cada vez se hace más fuerte. Ni una menos, no más femicidios, sino más travesticidios. A las chicas travestis muchas veces ni siquiera se las considera mujeres. Y Luanita ahora es chiquita, pero va a recibir toda esta violencia seguramente si nosotros no luchamos por eso. El Vivas Nos Queremos responde también a la afirmación de que no solamente somos víctimas, sino que también somos mujeres organizadas en las calles, firmándonos con nuestras voces, con nuestros cuerpos, también haciéndonos eco de las movilizaciones de otras compañeras latinoamericanas que también se están movilizando en distintos países como en México, en Perú y en otros tantos lugares. Muy buenas noches. Programa número 7 de Desde Abajo, transmitiendo en vivo desde Rivera, este 5 de junio. Estamos hoy abordando el patriarcado. El programa de hoy, vamos a pensar entonces en el marco de lo que es el 3 de junio, el Ni Una Menos, que nació por allá por el 2015, en repudio a los femicidios. Empezamos el programa escuchando a Miss Bolivia, Paren de Matarnos, y sonaba un audio de la movilización por el Ni Una Menos del 2016. Este es un programa que va a tener una participación muy importante de compañeras y un protagonismo de las mismas. La convocatoria fue a pensar el patriarcado y a elaborar un programa sobre el patriarcado. Entonces, bueno, obviamente que las mejores para poder hablar sobre eran ellas. Nada, presentar entonces a las compañeras que nos van a acompañar hoy, que estuvieron trabajando duramente durante estas semanas. Y bueno, Alejandra Notejane, que ya estuvo en otra ocasión también acompañándonos, que es profe de Historia y de Comunicación Visual. Bueno, no es comunicación visual, pero es algo similar. Perdón, Ali. Sé que no te vas a enojar por eso. También a Carla, a Carlita, que es militante desde el feminismo afro. Nos acompaña también desde Colombia Ana María Valencia, también perteneciente a organizaciones feministas de aquel país. Entonces, darles entonces la bienvenida a todas las y los escuchas y proponer una consigna, ¿no? Ya que nuestro programa de hoy es el patriarcado, capaz que pensar, bueno, ¿qué nos dejó el patriarcado en nuestras vidas personales? ¿Sí? Como mujeres, como hombres, ¿qué nos ha dejado el patriarcado? La consigna es completar esa oración, ¿no? El patriarcado me dejó, ¿qué me dejó particularmente en mi vida? Como una experiencia concreta, digamos, o una reflexión breve. Los pueden escribir al Facebook de Desde Abajo, si tienen nuestros contactos. Nos pueden escribir también, bueno, o al de Ale o al de Carla. Vamos a estar recibiendo la participación en relación a esta consigna, ¿no? Lo que nos dejó el patriarcado. Pero bueno, dejemos de protagonizar la palabra y escuchemos una música, escuchémoslas a ellas. Quien sigue ahora es Dora Lice con Miss Belleza. ¿Qué haría usted si saldría electa Miss Universo? ¿Cómo se siente usted siendo Miss Universo? Me siento muy triste. A masa representante no concurso de Miss Belleza Internacional. Miss Universo representará o Brasil na eleição de Miss Universo. É a candidata. Não tem jeito. Apenas uma delas vai ganhar o grande prêmio da noite. Apenas uma será grande. Miss Universo. Moldon High high-tech, modelo ocidental. Magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura e ar, quanto à pressão. Não basta ser mulher, tem que tá dentro do padrão. Tem que tá dentro do padrão. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Padrão, drão, drão, drão, drão. Dentro do padrão, drão, drão, drão, drão. Dentro do padrão, drão, drão, drão, drão. Magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura e ar, quanto à pressão. Não basta ser mulher, tem que tá dentro do padrão. Tem que tá dentro do padrão. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Do padrão, drão, drão, drão, drão. Dentro do padrão, drão, drão, drão, drão. Dentro do padrão, drão, drão, drão, drão. Ser mujer, por Tatiana Lobo. Me agrada que me digan que soy histérica, porque entonces puedo lanzar los platos a la cabeza de quien intenta hacerme daño. Me gusta que me llamen bruja, porque puedo quemar el lecho donde me abusan. Me gusta que me llamen puta, porque entonces puedo hacer el amor con quien me dé la gana. Me gusta que me digan débil, porque me recuerdan que la unión hace la fuerza. Me gusta que me digan chismosa, porque nada de lo humano me será ajeno. Pero lo que más agradezco, lo que más me agrada, lo que más me gusta y lo que me hace más feliz es que me digan loca, porque entonces ninguna libertad me será negada. Me agrada saber que mi cerebro es más pequeño que el cerebro del hombre, porque entonces mi cerebro cabe en todas partes. Me agrada que me digan que carezco de lógica, porque entonces puedo crear una lógica menos fría y más vital. Me agrada que me digan que soy vanidosa, porque puedo mirarme al espejo sin sentirme culpable. Me agrada que me digan que soy emocional, porque puedo llorar y reír a gusto. Una y mil veces me quemó la Inquisición y aprendí a nacer de las cenizas. Me encerraron en un harén y encerrada no dejé de reír. Me pusieron un cinturón de castidad y adquirí las artes de un cerrajero. Cargué fardos de leña y me hice fuerte. Me pusieron velos en la cara y aprendí a mirar sin ser vista. Me despertaron los niños a medianoche y aprendí a mantenerme en vigilia. No me enviaron a la universidad y aprendí a pensar por mi cuenta. Transporté cántaros de agua y supe mantener el equilibrio. Me extirparon el clítoris y aprendí a gozar con todo el cuerpo. Pasé días bordando y tejiendo y mis manos aprendieron a ser más exactas que las de un cirujano. Segué trigo y coseché maíz, pero me quitaron la comida y con hambre aprendí a vivir. Me sacrificaron a los dioses y a los hombres y volví a vivir. Me golpearon y perdí los dientes y volví a vivir. Me asesinaron y me ultrajaron y volví a vivir. Me quitaron a mis hijos y en el llanto volví a la vida. Agradezco ser un animal porque los hombres han puesto en peligro la supervivencia del planeta. Agradezco ser hembra porque el hombre no es el centro del universo, sino apenas un eslabón más en la cadena de la vida. Agradezco que me digan que soy irracional, porque la razón ha conducido a los peores actos de barbarie. Agradezco no haber inventado la tecnología, porque la tecnología ha envenenado el agua y el ozono. Agradezco que me hayan colocado más cerca de la naturaleza, porque nunca estaré sola. Agradezco que me hayan confinado al hogar y a la familia, porque puedo hacer de toda la tierra mi hogar y mi familia. Estoy feliz de que me llamen ama de casa, porque puedo apoderarme de la mía. Estoy feliz de no ser competitiva, porque entonces seré solidaria. Estoy feliz de ser el reposo del guerrero, porque puedo cortarle el pelo mientras duerme. Estoy feliz de que me hayan excluido del campo de batalla, porque la muerte no me es indiferente. Estoy feliz de haber sido excluida de este poder patriarcal, porque lejos de este me alejo de la ambición y la codicia. Estoy feliz de que me hayan excluido del arte y la ciencia, porque los puedo inventar de nuevo. Con tantas fortalezas acumuladas, con tantas habilidades y destrezas aprendidas, mujer, si lo intentas, puedes volver el mundo al revés. Estas ideas que mantienenme partida, pobre y afligida. No comparto nada, asustada me comporto, sola asistiendo a mi propio parto. Viendo la parte primera de mi vida efímera. Comienza ahora, ahora comienza mi era. Aún dudo, aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo. Sobre mi izquierda pared, una silueta que a mi sombra no respeta. Alguna meta tiene, alguna historia sostiene. Mi nombre, ¿qué letras tiene? ¿Acaso es el quien en pie me mantiene? Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Yeah. Busco a alguien certifique mis respuestas. ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco. Siendo presa del grotesco, abro mi boca y reconozco. Dice a dónde pertenezco. Falsas bebidas y frutos viejos. ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos salivando el idioma del reconocimiento. ¿Acaso acá es donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo, culpo a lo que es por lo que no es. Culpo al encierro, culpo a quien no es lo que debe ser. Y viceversa, a quien por no callar conversa. Culpome a mí misma, por lo mismo, por conversar, no convencer. Por la duda, ciego verso que continúa, continúa, continúa, continúa. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Acelerada complejidad y crecimiento que ha conocido la historia humana, el de los desarrollos conceptuales sobre género. De los años 60 en adelante, pero más concretamente desde la década de los 70, el mundo asistió a una importante transformación intelectual que tocó ampliamente con la producción teórica sobre el género. El camino recorrido para los planteamientos políticos, científicos, filosóficos, que desde los finales de los años 70 fueron ganando espacio y atención en relación con la posibilidad de producir una reinterpretación de las relaciones entre los hombres y mujeres, condujo a romper la manera establecida hasta entonces de entender esas relaciones. Esto ha significado ir más allá de un reclamo reivindicativo de la clara naturaleza política en favor de propósitos como, por ejemplo, la igualdad en los derechos para mujeres y hombres. Los avances han iluminado áreas desconocidas de la historia, del pensamiento. Esta es la mejor manera de entender la enorme importancia del planteamiento de la cuestión del género y visualizarlo en su dimensión intelectual e histórica. Abordaremos el concepto de estratificación o el orden de género. Primero debemos hablar de que el género es una creación histórica. La posición dominante de los hombres y el sometimiento o la sumisión de las mujeres correspondiente a este punto de vista es antiguo y ha configurado un ordenamiento, un escalonamiento de la sociedad humana que conocemos como sistema patriarcal. O sea, que si tuviéramos que definir el sistema patriarcal, lo definiríamos como un sistema configurado que creó un orden en donde los hombres son entendidos como superior y con privilegios, y las mujeres somos entendidas como inferiores y con menos privilegios o ningún privilegio, ¿no? Si nosotros analizamos los distintos contextos históricos que hemos atravesado a lo largo del origen de la humanidad, vamos a ver que evidentemente en la época actual nosotros gozamos de derechos, ¿no? Como humanas que somos, las mujeres somos seres humanos. En una época de la historia, nosotros no teníamos los mismos derechos, tanto es así, por ejemplo, que en la época medieval, la mujer era considerada infradotada y nosotros dependíamos de nuestros maridos. Nuestros maridos nos manejaban desde nuestra fortuna, nuestros dotes, hasta, por ejemplo, nuestras decisiones cotidianas, ¿no? La mujer era como encargada de la educación de los hijos, pero obviamente si te salía un hijo o homosexual o una mujer promiscua, era responsabilidad de la madre, ¿no? Entonces, volviendo al sistema patriarcal, algunos calculan el origen del sistema patriarcal en el periodo neolítico, hace aproximadamente unos 6.000 años, y sus pautas han sido sostenidas como el paradigma dominante del orden social y se repiten en mitologías, en creencias religiosas, validado por la filosofía y la ciencia y sostenido por ideologías e imaginarios en prácticamente todas las sociedades. O sea, nada escapa del sistema patriarcal. El estudio sobre las mujeres que se desarrolló a partir de la década de los 80 hace énfasis en la asimetría de los géneros y sostiene de que no tiene bases naturales, sino históricos culturales, ¿no? Volvemos a lo de que el género es una creación histórica cultural. El género y el sexo son dos interpretaciones opuestas. El género como sexo y el género como construcción sociohistórica. A partir de la primera se derivaría el criterio de invariabilidad de las conductas y desde la segunda se puede concebir los cambios y las modificaciones, incluyendo la revisión de la jerarquía dominante-dominada. Los estudios sobre las mujeres nacidos en la década del 80 se consolidaron y pasaron a convertirse en estudios de género, en donde se analizan tanto el sistema patriarcal como el género como concepto histórico, y entonces empezamos a hacer cuestionamientos, empezamos a preguntar por qué, si la construcción genérica es histórico-cultural, nosotros seguimos siendo las dominadas, las que no tenemos el poder, ¿verdad? Toda concepción de la realidad está basada en una interpretación de los hechos, que está elaborada sobre la base de paradigmas, que son modelos mentales, ¿verdad? En toda concepción de los hechos se emplea una perspectiva, un enfoque que corresponde a esos paradigmas internalizados como claves que deben dar el sentido de lo que ocurre. Y acá está lo que nosotros denominamos el orden de género. El orden de género es una estratificación creada artificialmente en donde el hombre es la parte superior de esa pirámide y las mujeres están por debajo, ¿verdad? Hace caso a una construcción histórica, al sistema capitalista también, ¿no? Es una elaboración artificial en el establecimiento de quiénes son hombres y quiénes son mujeres y lo que a cada uno o una corresponde para mantener el orden cultural establecido. La sociedad crea respecto a los géneros un orden, un sistema normativo, y los hombres y las mujeres lo que hacemos es reproducirlos. Esas concepciones conforman lo que es el orden de género, que estructura nuestras identidades, nuestras relaciones, nuestras tareas, hasta incluso nuestras opciones laborales, ¿no? Y las reproducen las instituciones y en las organizaciones en donde nosotros estamos participando. La perspectiva o el enfoque de género tiene una conformación amplia, interdisciplinaria, polivalente y abierta a diversas posturas. Es una construcción de conocimiento sobre la multiplicidad de hechos que tienen presencia en el universo de lo que implica el género. Contiene como notas dominantes que la definen las siguientes. Es la reflexión filosófica, científica y política feminista sobre el género. Está orientada hacia una concepción del desarrollo y la democracia centrado en los seres humanos. Posee un claro fundamento ético, cuyo principio esencial es la igualdad, ¿sí? Posee una dimensión descriptiva que visibiliza las desigualdades, una dimensión política que contiene una opción política de compromiso con la eliminación de las desigualdades. Tiene una conformación amplia, posee un claro fundamento ético, representa una propuesta de acción democratizadora y transformadora de las relaciones jerárquicas que históricamente se han dado entre las mujeres y los hombres. Todo eso es el estudio de la perspectiva de género, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo hincapié en la actualidad para tratar de desarticular una sociedad androcéntrica, misógina y sexista, que es la que constantemente está marcándole nuestras normas de conducta. Para entender lo que es androcentrismo, es el privilegiar y colocar en lugar central la perspectiva masculina para la interpretación de la experiencia humana y considerarla como única y relevante. El androcentrismo es ver y evaluar el mundo desde el masculino y considerar al hombre como paradigma de la especie humana. ¿Qué es misoginia? Es una forma extrema del androcentrismo y se expresa como rechazo, odio o irresistencia o prejuicio contra lo femenino, contra las mujeres y contra todo lo que tenga que ver con ellas. El sexismo es una forma extrema de expresión androcentrista y es la valoración negativa de las personas por pertenecer a un determinado género. Se expresa en el patriarcado contra las mujeres y se asocia con la existencia de estereotipos de género, de raíz naturalista y esencialista, que colocan el sexo, la razón de los comportamientos. Este término apareció con el feminismo de los años 60 para referirse a las relaciones sociales basadas sobre la creencia en la superioridad biológica y, por lo tanto, en todos los planos de uno de los sexos, evidentemente el masculino, y la subordinación y discriminación de otros sexos. Marcela Legarde, en el año 1996, ya sostenía que solo es posible entender cabalmente el sentido de lo que implican y abarcan el género, la perspectiva de género y el análisis de género en el contexto de del paradigma teórico, histórico y crítico, desarrollado por el feminismo en el siglo XX. Establece además una diferencia entre el género como concepto alineado al sistema de pensamiento y acción del feminismo y otros sentidos que se le han estado atribuyendo como consecuencia de su amplia difusión. Y acá es un problema importante que está padeciendo el movimiento feminista: la despolitización del concepto género. Género no es igual sexo biológico, género no es igual femenino. El género es un concepto político crítico reivindicativo que hace alusión al sistema o el orden jerárquico en donde las mujeres estamos como dominantes. Va mucho más allá de un concepto que haga énfasis en lo biológico. Al contrario, rechaza el determinismo biológico. Si tuviéramos que definir lo que es un estereotipo de género, vendría a ser una imagen mental muy, muy simplificada y con pocos detalles acerca de un grupo humano que comparten ciertas cualidades o características. Son representaciones repetidas frecuentemente que convierten una realidad compleja en una idea simplificada y distorsionada, ya que se hace más énfasis en algunos aspectos del grupo a que se refiere el estereotipo. Algunos estereotipos se convierten en un modo natural de pensar, de hablar acerca de grupos sociales reales, como las mujeres, las y los aborígenes, las y los negros. Son descripciones originadas en apreciaciones o valoraciones subjetivas, controladas, que contienen huellas de relaciones de poder existentes en el estereotipo. Por ejemplo, la rubia tarada, ¿sí? Reforzados en refranes populares, en mitos, ¿sí? La idea de que la mujer es un sexo débil y el hombre es un sexo fuerte es un claro estereotipo de género, ¿no? Son ideas falsas que se repiten y entran como a calar muy hondo en la estructuración de la sociedad. Na cabeça mesma reza: Deus, que não seja hoje o meu dia. Faço a prece, o passo aperta. Meu corpo é minha pressa. Ouviu-se um grito agudo e engolido no centro da cidade. E na periferia? Quantas? Quem? O sangue derramado e o corpo no chão. Guria. O por ser só mais uma guria, quando a noite virar dia, nem vai dar manchete. Nem vai dar manchete. Amanhã a covardia vai ser só mais uma que mede, mete e insulta. Vai, filho da puta! Painho, quis de janta eu, tirou meus trapos e ali mesmo me comeu. De novo a pátria puta me traiu, e eu sirvo de cadela no cio. De cadela no cio, no cio. E eu corro, eu corro pra onde eu, pra onde eu não sei. Socorro, socorro, sou eu dessa vez. Eu corro pra onde eu, pra onde sei, eu não sei. Socorro, sou eu dessa vez. Hoje me peguei fugindo. Era abriu um sorte, era abriu um sorte. Lá vai a marionete. Nada que hoje de manchete ainda se escuta. A roupa era curta, ela merecia. O batom vermelho, porte de vadia. Provoca o decote, fere fundo forte. Morte lenta ao ventre forte. Às vezes mudo meu caminho quando vejo que um homem vem em minha direção. Não sei se vem de rosa ou espinho, se é um tapa ou carinho, o bendito ou agressão. E se mudasse esse ponto de vista e o falo fosse a vítima, o que o povo ia falar? Trocando assim o foco da história, tirando do homem a glória de mandar nesse lugar. Socorro, tô no mato sem cachorro, ou eu mato ou eu morro e ninguém vai me julgar. Que foda-se se me rasgar a roupa, te arranco o pó com a boca e ainda dou pra tu chupar. Pra ver como é severo teu veneno, eu faço do mundo pequeno e Deus permita me vingar. E Deus permita me vingar. E Deus permita me vingar. Pra onde eu não sei. Socorro, sou eu dessa vez. Eu corro. Pra onde eu não sei, socorro, sou eu dessa vez. Morrendo na contramão, atrapalhando pra o sábado, eu não tem. Agonizou no meio do passeio, sou eu dessa vez. Eu corro, morrendo na contramão, como se fosse pra máquina. Pra onde eu não sei, socorro, seus olhos lotados de si mesmo, sou eu dessa vez. Bueno, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Carla, ya he participado algunas veces en este programa de radio, así que agradezco nuevamente el espacio. Y bueno, lo que les voy a contar ahora un poco es sobre feminismo negro como un ejemplo dentro del movimiento feminista y sobre interseccionalidad, que es uno de los aportes fundamentales del feminismo negro a la comunidad internacional, a la política pública y al análisis y a la acción. Entonces, esos van a ser los dos temas que voy a hablar ahora, pero es importante entender esto como un todo, ¿no? Ya explicamos qué es género, qué es el patriarcado, cuáles son los estereotipos de género, y ahora vamos a profundizar un poquito más. Interseccionalidad, esta palabra que tanto se habla, bueno, saber qué es, cómo actúa, cómo se puede usar a nuestro favor. Y eso es lo que voy a estar conversando con ustedes ahora. En principio, para empezar, hablar sobre tres ejes estructurales de desigualdad, que son género, raza y clase. Voy a explicar brevemente qué es género, qué es raza y qué es clase, y después vamos a ver cómo esto se potencializa y cómo se utiliza para entender el feminismo negro y para entender la interseccionalidad. ¿Correcto? Bueno, género ya vimos qué era, así que para resumir, son características sociales, culturales, políticas que se les asigna a las personas según su sexo. Entonces acá el género, hay que entender que el problema no es la diferencia biológica, sino la relación entre mujeres y varones. Y es importante entender que género, raza, clase, lo que hace es generar dos grandes grupos. Un grupo superior y un grupo subalternizado, inferiorizado y con mayores dificultades para el acceso a los derechos humanos. Si nosotros pensamos en género, nuestras sociedades valoran más las actividades y los ámbitos que son desarrollados por varones o son considerados como masculinos. ¿Tá? Si hablamos de género, el grupo con mayor desventaja son las mujeres y las disidencias. No me voy a detener mucho en este concepto porque ya lo estuvimos viendo, así que voy a pasar al segundo eje estructural de desigualdad, que es la raza. ¿Qué es la raza? La raza es una construcción social que se forma a partir de rasgos fenotípicos de las personas. Color de piel, características del pelo, ¿tá? Entonces, a raíz de eso, la academia sistematizó y sentó las bases científicas para construir la ideología racista. No hablamos de raza como razas humanas, ¿tá? Porque ya sabemos que existe solamente una raza humana, desde la época de la esclavitud, que fue este proceso horrible, donde las personas africanas fueron secuestradas, torturadas, traficadas, violadas, obligadas a trabajar forzosamente, ¿tá? Y desde ahí, desde ese momento de la esclavitud, que hace más de 600 años atrás, se generó esta idea de raza, ¿no? Razas humanas. La raza negra no es inferior, tiene el cerebro más chico, ¿no? Como para justificar la esclavitud. Y después, después entonces raza se vuelve una mala palabra, ¿no? No decimos raza. Hablamos, por ejemplo, de etnia, que ahora voy a explicar lo que es. Ahora, ya hablando del siglo XXI y, bueno, finales del siglo XX, la raza se vuelve a utilizar este concepto raza, ya no entendido como razas humanas, porque sabemos que no hay razas humanas, sino que la palabra raza se entiende como un constructo social, porque hasta el día de hoy, en nuestras sociedades, el color de piel, el fenotipo, determina que tengas desventajas sociales, no acceso a los derechos, etc. Y bueno, y la etnia, que son atributos históricos, simbólicos, culturales, que hacen a la identidad de un colectivo. ¿Tá? Acá estamos hablando de, cuando hablamos de etnia, hablamos de espiritualidad, religión, lenguaje, costumbres, formas organizativas. En Uruguay usamos raza y etnia de forma complementaria, para entender que la etnicidad y la racialidad muchas veces se potencian. Y este es nuestro segundo eje estructural de desigualdad, ¿tá? La raza. Si pensamos nuevamente en cuál es el grupo en mayor desventaja social, podemos pensar en las personas afrodescendientes, en los pueblos originarios, en los indígenas, entre otros. Y en la raza blanca, como el grupo étnico-racial que tiene mayores ventajas sociales, aceptación, etc. Como el modelo a seguir. Y bueno, finalmente, el tercer eje estructural de desigualdad, que es la clase. ¿Qué es la clase? Es una construcción social, al igual que género, al igual que raza. Por lo tanto, como construcciones sociales, quiere decir que se puede deconstruir y, atención a esto. Como son construcciones sociales, se pueden deconstruir. Y esa es nuestra lucha. Esa es nuestra lucha constante. Esto es la gracia de analizar esto. Que se puede romper y que se puede deconstruir. ¿Qué es la clase? La clase es una construcción sociocultural, económica y política que en base al poder adquisitivo de las personas se determinan cómo se relacionan las personas con los medios de producción. Acá hablamos de personas que tienen capital y de personas que solamente cuentan con su fuerza de trabajo. Estas tres cuestiones, género, raza y clase, son lugares en donde la sociedad te pone. No son elegidas al nacer, ¿tá? Dentro de estas tres, creo que la clase es la que nos permite hay una mayor movilidad, si se quiere, ¿tá? Puedo cambiar de clase más fácilmente, pero igual hablamos que son ejes estructurales de desigualdad, porque desde que naces ya te asignan un lugar, ¿tá? Y cuando hablamos de clase hablamos de poder económico, de política, ¿tá? Y que la sociedad te asigna un lugar de superioridad o un lugar de subalternidad, un lugar de voz o un lugar de silenciamiento. Estas tres cosas, género, raza y clase, determinan el ejercicio de derechos, si vas a poder acceder a bienes y servicios de calidad o no. Y esto en nuestras sociedades, cuando se potencian, cuando se entrecruzan, ¿tá? Generan especificidades diferentes, experiencias diferentes. O sea, yo, por ejemplo, que soy una mujer afrodescendiente de clase media, baja, ¿no? De clase baja, porque en realidad esa es mi situación económica. No es que ayer nací negra, mañana me hice pobre y después me hago mujer. No, estas cosas no se suman, ya están configuradas de forma conjunta. Bueno, ¿y por qué hablamos de estas tres cosas? Porque ahí me permite hablar sobre qué es el feminismo negro. El feminismo negro, las mujeres afrodescendientes se dieron cuenta que su realidad de mujer, de pobre y de afrodescendiente no estaba contemplada ni por el feminismo convencional ni por el movimiento afrodescendiente, ¿tá? Entonces, si hablamos de Estados Unidos, fines del siglo XIX, había dos grandes movimientos: el movimiento de mujeres feministas que luchaban por el voto y el movimiento de afrodescendientes que luchaban con el fin de la esclavitud. Las mujeres afrodescendientes no encontraban un lugar ahí. En el movimiento feminista era liderado por mujeres blancas de clase alta. Las mujeres afrodescendientes no tenían poder de voz. Y, por otro lado, en el movimiento afro, las mujeres afrodescendientes enfrentaban el patriarcado, ¿tá? Tampoco tenían poder de voz. Entonces, mujeres afrodescendientes como Angela Davis, Bell Hooks, Kimberly Crenshaw, Patricia Hill Collins, crearon el concepto de interseccionalidad, que es una palabra tan famosa hoy día y tan utilizada. ¿Qué es la interseccionalidad? Es una herramienta analítica que estudia, entiende y responde a la forma en que género se cruza con raza, se cruza con clase y generan experiencias únicas de opresión y de privilegio. Tener una mirada interseccional te permite ver que las personas no somos iguales, que cuando hablamos de la mujer, no es el grupo la mujer, sino las mujeres, y que hay especificidades que son diferentes en todo ese gran colectivo. La interseccionalidad es una herramienta de análisis, pero también es una herramienta de lucha colectiva, como dice una compañera acá en Uruguay, Tania Ramírez, que es un ejemplo de lucha colectiva y de trabajo interseccional. Así también muchas otras mujeres, muchas otras feministas negras de nuestra que son contemporáneas a nosotras, como son Sueli Carneiro, Marielle Franco, Epsi Campbell, ¿tá? La interseccionalidad es fundamental para entender las desigualdades sociales, y es importante entender que está configurada principalmente por género, raza y clase, y que es uno de los aportes fundamentales del feminismo negro a la comunidad internacional y a la política pública. Gracias. Se armó Cocoa, explotando el beat. Inferior a quién, superior a quién. Soy negra y orgullosa de lo que fui, soy y seré. Y que mi piel lo que, y que mi pelo que. No me compares, clasifique, solamente quiero ser. Que yo valgo cuánto por tener que tanto. Lo que soy, mi dignidad, no se adquiere en ningún banco. No somos muchos ni los demás son pocos. El pueblo es uno solo y el enemigo es otro. El que nos oprime, el que nos reprime. Respondo a su violencia con el arte que es sublime. Ni pocos con mucho, ni muchos con poco. El pueblo es uno solo y el enemigo es otro. ¿Inferior a quién? ¿Superior a quién? Trabajadora, soy artista, soy joven, soy mujer. ¿Y que mi piel lo que? ¿Y que mi pelo que? No me compares, clasifique, solamente quiero ser. Y si te discriminan y si te marginan, respondo a la ignorancia, frente en alto, puño arriba. Mirada siempre altiva, actitud combativa, aceptar. Acéptate a ti misma, ya más nada te derriba. Humana es mi raza, el mundo es mi nación. Por eso no al racismo, no a la discriminación. Por si no eres fashion o tu sexual elección, tu género, tu credo o tu social situación. No al estereotipo de cualquier tipo, no a la impunidad. Insisto, inquisto a los asesinos, a los agresores, quienes violan tus derechos por creerse superiores. No a los asesinos, no a los agresores, quienes violan tus derechos por creerse superiores. Quienes violan mis derechos por creerse superiores. ¿Superior a quién? ¿Inferior a quién? Soy negra y orgullosa de lo que fui, soy y seré. Y que mi piel lo que, y que mi pelo que. Trabajadora, soy artista, soy joven, soy mujer. ¿Superior a quién? ¿Inferior a quién? Soy rapera, soy de barrio, yo soy hip hop, soy big girl. Y que mi piel lo que, y que mi pelo que. No me compares, clasifique, solamente quiero ser. Y no me compares, no me clasifiques, sí, no me compares, solo quiero ser. No me compares, no me clasifiques, sí, no me compares, solo quiero ser. Solo quiero ser. Solo quiero ser, sí. Solo quiero ser. Solo quiero ser. Solo quiero ser. Sonando Solamente Quiero Ser, se armó Cocoa. Otras canciones que estuvieron sonando durante este programa, nos acompañó Fémina con Mi Eje. Después estuvo Mulamba con Puta. Gente, escuchamos entonces esta primera parte del programa con las intervenciones de las compas Ale y Carlita. Nos estuvieron hablando, en el caso de Ale, sobre patriarcado, sobre el concepto de género y los estereotipos de género. Y en el caso de Carlita, como recién escuchábamos entonces, sobre la interseccionalidad y el feminismo afro. Les recuerdo la consigna del programa, pensar entonces cómo nos ha afectado el patriarcado particularmente. ¿Sí? Es decir, si pienso qué es lo que ha hecho el patriarcado en mi vida, cómo me ha afectado, qué me dejó, cómo, qué es lo que respondo. ¿Sí? Si elaboro una oración que empiece con el patriarcado me dejó, ¿cómo sigue esa oración? ¿Qué viene después? Les invito entonces a que se sumen, a quienes quieran participar. Recibí también un bello aporte, una bella crítica. Las críticas siempre son y serán bienvenidas. Por ahí una compa nos decía que bueno, que en realidad está bueno que las compas tomen el micrófono, no por permiso de alguien, y mucho menos de un varón en este caso, yo, sino por ellas mismas. Y que el patriarcado además no es un tema solo de las mujeres, sino de toda la sociedad. Y la sociedad somos las mujeres, los hombres, las personas no binarias y las mutantes y todas las demás identidades. Es verdad, agradezco esa crítica. La intencionalidad de este programa fue que el programa fuera como fue, armado por ellas, por las compañeras, entendiendo de que la voz que tiene como mayor conocimiento de la realidad, porque pasa por la piel, de la opresión de género y de la opresión patriarcal, es la voz de las mujeres. Por eso esta convocatoria a ellas a participar del programa, y más que a participar, incluso como a armar el programa y hacer el programa. Sería hermoso que estuviéramos todos juntos acá en este espacio, pero bueno, la distancia física que nos propone este estado de pandemia lo hace imposible, y bueno, cuestiones familiares también no lo permiten, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que nos importa hablar sobre el patriarcado. Y así como hubieron otras invitaciones, cuando se habló de la ley trans a una compañera trans, cuando se habló del matrimonio igualitario a un compañero que participa de un colectivo LGBT y que además está casado con otro compañero, nos pareció que lo oportuno para hablar de patriarcado era

Este libro fue un libro base para llevar a cabo toda la persecución de las brujas, también utilizado para justificar los actos sanguinarios y a su vez un manual de instrucción de caza. También hay una película llamada Maleus Maleficarum, un martillo para las brujas, por si la quieren buscar y pues quieren ampliar lo que les voy a compartir a continuación. Abro comillas. Debe decirse en el estudio precedente que tres vicios generales parecen tener un especial dominio sobre las malas mujeres, a saber, la infidelidad, la ambición y la lujuria. De los tres vicios, el último es el que predomina, siendo las mujeres insaciables. Se sigue que entre las mujeres ambiciosas resultan más profundamente infectadas quienes tienen una temperatura más ardosa para satisfacer sus repugnantes apetitos. Esas son las adúlteras, las concubinas del demonio. Ahora bien, como se dice en la bula papal, existen siete métodos por los cuales se infecta de brujería: el acto venéreo y la concepción del útero. Primero, llevando las mentes de los hombres a una pasión desenfrenada. Segundo, obstruyendo su fuerza de gestación. Tercero, eliminando los miembros destinados en ese acto. Cuarto, convirtiendo a los hombres en animales por medio de sus artes mágicas. Quinto, obstruyendo su fuerza de gestación. Sexto, provocando el aborto. Séptimo, ofreciendo los niños a los demonios, aparte de animales y frutas de la tierra con los cuales operan muchos daños. Pero por el momento, dediquemos nuestra reflexión a los daños inferidos a los hombres. Si investigamos, vemos que casi todos los reinos del mundo han sido derribados por mujeres. Troya fue destruida por la violación de una mujer, Helena, y muertos miles de griegos. El reino de los judíos sufrió grandes desdichas y destrucciones a causa de la maldita Jezabel y su hija Atalaya, reina de Judea. El reino de los romanos soportó muchos males debido a Cleopatra, reina de Egipto, la peor de las mujeres, y así con otras. Por lo tanto, no es de extrañar que el mundo sufra ahora por la malicia de las mujeres. Para terminar, toda brujería proviene del apetito carnal que en las mujeres es insaciable, por lo cual para satisfacer sus apetitos se unen inclusive a los demonios. Muchas más razones debieran de presentarse, pero para el entendimiento está claro que no es de extrañar que existan más mujeres que hombres infectados por la herejía de la brujería. Y a consecuencia de ello es mejor llamarlo la herejía de las brujas que de los brujos. Bendito sea el Altísimo quien hasta hoy protegió al sexo masculino de tan gran delito, pues él se mostró dispuesto a nacer y sufrir por nosotros, y por lo tanto concedió ese privilegio a los hombres. Cierro comillas. Bueno, pues he aquí un antecedente en este lamentable texto cargado de odio. El miedo y el privilegio que se han forjado los hombres con respecto a las mujeres. Bueno, pues sobre las brujas, decir que iglesia y estado fueron cómplices en contener la fuerza de estas mujeres unidas. Ellos las satanizaron, las acusaron de herejes, las persiguieron, las torturaron, asesinaron a millones y millones de mujeres en la casa de brujas. Este ha sido el feminicidio institucionalizado más grande de la historia. Una historia manipulada y minimizada. Las brujas fueron mujeres valientes que han aportado coraje y un valor incalculable al feminismo. Estas eran mujeres rebeldes, mujeres organizadas y mujeres poseedoras de conocimientos, de muchos conocimientos, ginecológicos, médicos, mujeres curanderas, mujeres que estaban al margen de la fe religiosa, mujeres empoderadas que se rebelaron contra la opresión, contra la sumisión y contra el control de sus cuerpos. Ellas ejercían su sexualidad sin fines reproductivos y fueron mujeres, mujeres transgresoras, mujeres poderosas, mujeres muy fuertes en la lucha en manada, pero también en la lucha individual. Dueñas de sus vidas y de sus creencias, ellas buscaban sabiduría dentro de sí y la compartían con sus hermanas. Las brujas fueron mujeres que desafiaron la estructura patriarcal, luchando por su liberación y también por la liberación de la tierra. Estas mujeres dieron un paso al frente por su liberación, siempre alejándose del modelo establecido. Por lo tanto, pues las brujas fueron un peligro para el orden social y fueron expulsadas de los espacios públicos, perseguidas y asesinadas. Ellas pagaron muy, muy caro su rebeldía y su valentía. La consecuencia de esta misoginia ha sido causante de la degradación de la mujer, su domesticación, su estigmatización y un ataque brutal a la autoestima de las mujeres. También ha sido la justificación a miles y miles de violencias en nuestra contra a lo largo de la historia. Por todo esto y más, la importancia de reivindicar la determinación y trascendencia de las brujas en la lucha por el cambio social. Un abrazo brujil para todas. Les habló Ana María. El Gil fue de Algolín, kurda y de madrugada. ¿A dónde anda? Habiendo fracasado en la pelea del día a día con la realidad, de noche a noche contra la tristeza, no encuentra otro consuelo el muy cobarde que levantarle la mano a su pareja. Pero se equivocó. Está ante una mujer que en cuatro versos pulveriza sus delirios de violencia. Oiga, ¿cómo le explico que está un poquito desubicado, infradotado? ¿No ve que la prehistoria ha terminado? Que del macho de la casa solo queda el triste mito y que la que era sometida lo tiene bien cortito. Papito, qué patética, retrógrada película. Que la humanidad avance y usted siga cavernícola al déspota. De mano larga y mente corta el músculo que se desata y se desborda, involucionando ando al simio del pasado. Señales de un cerebro débil, subdesarrollado, adrenalina, mijo, testosterona en altos grados, neuronas ausentes, puños, hematomas, trajes y corbatas recubriendo al energúmeno que de noche le da golpes y de día se los números. No hay negociación con la brutalidad, pa' afuera, pa' la calle, primero la dignidad, sin excepciones, escuchen que no hay lugar pa' ningún rey. Si le falta el respeto, que le caiga la ley, que el cuerpo es nuestro templo y se merece devoción. Si te maltrata, misa, ni olvido ni perdón. Violaron, ultrajaron, saquearon, llevándose de mí las riquezas que no regresaron, causando enfermedades, genocidio, muerte, hambre, chupando de mi cuerpo como vampiro mi sangre, bajándome la autoestima, buscando revelar hasta avergonzarme. 500 años ahí encendiéndote el camino y controlando tu destino, y ahora me quiere dejar. Tú desataste sobre mi piel azotes, palos y balazos, mientras veía a mis propios hijos desangrados en mis brazos. Pero sigo parada, sigo madre inclaudicable. Aunque me maten 7 veces, 8 voy a levantarme. Contra viento y marea, relámpagos y rayos, María Esther, Tota Quintero, madres de Plaza de Mayo. Los tiempos han cambiado, escuchen rugir a los vientos. Vamos a liberarnos, aunque suene el escarmiento. Por todas las mujeres de la historia masacradas, mi nombre es Latinoamérica y no voy a ser tu esclava. Por todas las mujeres que le pusieron a galla, mi nombre es Latinoamérica y no nos callan. Sonaba Falta y Resto con Malena D'Alessio, una presentación del 2011, cumple del machismo, de la violencia de género y de la violencia doméstica particularmente. Pensemos ahora en esto de cómo nos afecta el patriarcado, la cuestión de las masculinidades. Para eso tomaremos en cuenta el aporte de Richard Bassette, aportes también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y del activista argentino Luciano Fabri. Primero, que si estamos hablando de la posibilidad de repensar las masculinidades o la masculinidad, esto debemos decir que es consecuencia del movimiento feminista. De no ser por el movimiento feminista, los hombres no estaríamos haciéndonos la pregunta acerca de si es posible que lo masculino sea de otra manera, si es posible de construir nuestra masculinidad. Las feministas, cuando nos hacen ver a través de el espejo de la historia todo lo que los hombres hemos sido a causa de los privilegios que hemos recibido por la estructura patriarcal, nos dejan una especie de crisis que puede tornarse, dice Richard, una oportunidad. De lo que se trata, primero que nada, es de aprender a escuchar más. Estamos acostumbrados, este programa lo evidencia, a tomar la palabra, pero nos falta aprender a cerrar un poco la boca y abrir un poco más los oídos. De ahí el intento de abrir más el micrófono para las compas y protagonizar menos la palabra en este encuentro. Claro que las compas, y esta puntualización también nos hacían, no solamente pueden hablar de patriarcado, del mismo modo que los compas de la colectividad LGBT no solo pueden hablar de diversidad, ¿no? Como docente de filosofía, particularmente, trato de que en cada uno de los contenidos que trabajamos en los cursos de educación secundaria siempre haya una teórica mujer que no necesariamente esté hablando de el feminismo, del patriarcado o de la heterosexualidad normativa, sino como teórica. Pero es claro que la perspectiva cambia en función también del género. Luchar por la equidad es un desafío que nos puede permitir, dice Richard, liberarnos a los hombres. Esto supone entender de que en realidad nosotros también de alguna manera estamos siendo presos de un mandato social al que debemos obedecer para no recibir los insultos de la norma masculina. Debemos educarnos los hombres para empatizar, para cuidar, para aprender a romper con esos pactos patriarcales. Aprender a conectar con las emociones, aprender a ser vulnerables. Esto es algo que nos cuesta muchísimo a los varones, ser emocionalmente abiertos, ser personas que se dejan afectar por las cosas desde un plano emocional. A mí particularmente me cuesta muchísimo. Y sé que también es construcción de una masculinidad que se va gestando desde niño. Todos tenemos algo que hacer, nos dice Richard, ¿no? No es una tarea solo de ellas la deconstrucción y el derrumbe del patriarcado. El patriarcado hay que tirarlo y también es nuestra responsabilidad. Si asumimos de que queremos vivir en una sociedad igualitaria y no en una sociedad con desigualdad de poder basada en género. Por lo tanto, los cambios están a nuestro alcance, están en nuestras relaciones de pareja, ¿no? En el abandono de los celos, de la toxicidad, en el no subestimar, en el cuidado. Están en cómo asumimos nuestros roles de paternidad, en cómo nos vinculamos como hermanas y hermanos, como hijos e hijas, como hijos en el caso de los varones, perdón. Está en el plano de las amigas y de los amigos, ¿no? Sobre todo de los amigos, cómo nos vinculamos con esos amigos, qué apertura tenemos al abrazo, al afecto, y qué tan críticos somos cuando nuestros amigos tienen conductas machistas, cuando nuestros amigos reproducen ese mandato que queremos desconstruir. En nuestros trabajos, en el estudio, en cada escenario en el que existimos, podemos hacer nuestro mínimo aporte, sobre todo con relación a otros hombres. Flaxo nos habla de que hay masculinidades hegemónicas, ¿no? Es decir, estos mandatos masculinos responden a masculinidades que son hegemónicas, dominantes, que imponen un modelo que debemos reproducir. Algunas de las características de estas masculinidades: no expresar afectos y privilegiar lo racional, no expresar dependencia ni debilidad, ¿no? El hombre no puede ser débil y mucho menos dependiente, siempre tiene que ser el dominante. Tener mucho deseo sexual dirigido exclusivamente a mujeres y dar cuenta de los actos sexuales. Es decir, un hombre que no coge es poco hombre. Y un hombre además que no siente atracción por mujeres no es hombre tampoco. Un hombre que no cuenta sus hazañas sexuales y también desde un plano de rendimiento cuantitativo, ¿no? ¿Cuánto tiempo aguanta sin acabarse? ¿Con cuántas mujeres se ha acostado? Parece que lo importante es lo cuantitativo y no lo cualitativo. Hay una necesidad de hacer ver el rendimiento sexual, heterosexual. El hombre debe soportar el dolor, ¿no? Es decir, los hombres no lloran, nos dicen desde chiquitos. Y nada, si hay un trabajo de fuerza, lo tenemos que hacer nosotros. Y si hay que pelear, hay que irse a las manos y no hay que tener miedo. El miedo y el dolor no forman parte de la masculinidad. si sos hombre, además tenés que ser homofóbico y misógino. ¿Sí? Es decir, tener un amigo gay de alguna manera daña tu masculinidad. No burlarte directamente, no hacer chistes y comentarios homofóbicos. Y peor, defender a una persona homosexual en su libertad de ser, nos hace menos masculinos, menos hombres. Y parece que tenemos que tener un cierto desprecio, odio y cosificación hacia las mujeres. El hombre es el proveedor, ¿no? Es el que para la olla, el que trae el dinero a casa. Nunca va a ser el que hace el trabajo reproductivo dentro del hogar, el trabajo reproductivo y de cuidado, mientras que ella hace el trabajo productivo que genera el sostenimiento salarial de ese hogar. Una paternidad distante, ¿no? No hay una exigencia respecto a la paternidad del mismo modo que sí lo hay con relación a las mujeres, a las madres. Y poco afectiva además esa paternidad, más desde marcar el límite, desde decir qué es lo que está mal y corregir cuando el error aparece, que papá no se entere. Y además la masculinidad se define por lo negativo, es decir, por lo que no se es, ¿no? Ser hombre es no ser infantil, no ser un niño pequeño, es ser hombre es ser grande, maduro. Ser hombre es no ser homosexual, es decir, no existe la relación entre ser hombre y ser puto. Ser hombre, evidentemente, no es ser mujer, como bien compartía la compañera al comienzo. En esta clasificación de género, en esta definición del género, el género del hombre se define como lo opuesto a la mujer, ¿no? Es decir, la mujer, si el hombre es el fuerte, la mujer es la débil. Si el hombre es el dominante, la mujer es la dominada. Y avanzando un poco más, aparece Luciano Fabbri, que nos hace un planteo bien interesante, ¿no? Nos dice, bueno, cuando hablamos de patriarcado y cuando hablamos de masculinidad y cuando hablamos de género, tenemos que hablar de los hombres y además de los hombres cis. Porque la perspectiva de género, pensar siempre la perspectiva de género, implica pensar desde los lentes del feminismo, desde los lentes violetas. Y esto de que los hombres quedan al margen, quedan por fuera, de alguna manera nos separa de esta discusión, nos deja separado de esta discusión y oculta también de alguna forma esta relación de poder entre los hombres y las mujeres y evita que tengamos que dar cuenta de nuestros privilegios, ¿no? Bueno, sobre género, que hablen las mujeres, que era la crítica que llegaba desde las compañeras, bien oportuna. No, los hombres también debemos hablar de género, los hombres también debemos hablar de patriarcado. Y eso implica pararse desde el reconocimiento de los privilegios que este sistema nos otorga. Entonces, para hablar también de masculinidad, bueno, la masculinidad, dice Fabbri, es ese dispositivo que nos coloca, nos posiciona en una relación de poder sobre las mujeres. No podemos pensar la masculinidad sin pensar esa relación dominante, ¿no? Sin pensar ese dispositivo hegemónico. Entonces la pregunta es cómo nos relacionamos con ese dispositivo hegemónico de la masculinidad. No podemos omitir ni ocultar el antagonismo. Entonces, para él no hay que modificar ni mejorar la masculinidad. De lo que se trata, dice Fabbri, es de trascenderla, de ir más allá. Esto supone reconocer y querer abandonar los privilegios. No es como maquillar, decorar lo masculino. Si lo masculino está impregnado desde su propia esencia, de su propia definición, de un posicionamiento que supone la dominación de el otro, en este caso de la otra, no se trata, es como no hay que maquillar al capitalismo, ¿no? Hay que derrumbarlo. Bueno, lo mismo sucede con estas construcciones, con lo masculino que está directamente relacionado con lo patriarcal, dice Fabbri. Es necesario también, dice, salir de la victimización. Dice el compañero que el patriarcado nos oprime. Es decir, dice el compañero, la crítica, y el patriarcado nos oprime. Nos victimizamos de esa manera, ¿no? Es como, como cuando se dan esas situaciones en donde hay un problema sustancial y uno trae como el caso particular para minimizar lo sustancioso, ¿no? Como cuando aparece en un debate sobre violencia de género un hombre que diga, bueno, pero yo conozco a un amigo que la esposa lo curte a palo. Bárbaro, ¿qué aporto con eso? Que seguramente suceda, que está mal y que es necesario transformar, pero de alguna manera no estoy minimizando, no estoy ocultando la base estructural que genera hombres violentos y mujeres violentadas. No podemos caer entonces en esta victimización de, bueno, ahí está, pero el patriarcado también me afecta. Obvio que nos afecta y es necesario reconocer esas afectaciones y es necesario trascenderlas y modificarlas, transformarlas. Pero siempre reconociendo también los privilegios que ella nos otorga y esa afectación diferenciada que existe con respecto a las mujeres. Y tampoco caer en esta especie de autocomplacencia, de decir, bueno, ta, yo ya cambié, ¿no? Es decir, ta, yo ya leí un montón de libros, ya vi un montón de videos, ahora la tengo re clara y por lo tanto, bueno, yo sé que ya no soy una persona machista y no. O sea, eso no existe, ¿sí? Es decir, mientras vivamos en una sociedad patriarcal y mientras seamos hombres, varones, mientras nos identifiquemos desde ese lugar, por más deconstrucciones o discursos bonitos que tengamos, seguimos formando parte de un sistema que nos otorga privilegios, seguimos haciendo uso de sus privilegios desde lo micro hasta lo macro. Y por lo tanto, podemos haber hecho cambios, pero no estamos curados de nada. Lo que se trata entonces, y volviendo también al primer autor, es de aprender a escuchar y ver sin protagonizar. Él nos invita a que en vez de hablar de nuevas masculinidades, entonces hablemos de traicionar al género. No, en vez de incluso hablar de hombre feminista o varón feminista, hablemos de traidores del género. Traidores de esa estructura que produce las relaciones desiguales de poder. De lo que se trata es de ser mejores compañeros. Menos varones, menos masculinos, menos patriarcales y más traidores. Le vamos sentando el San José, hoy voy a matar esta vida gris.

puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Sobre cómo afecta la coyuntura actual que estamos viviendo, de la situación de emergencia sanitaria y de pandemia global, cómo afecta a las mujeres afro. Hace un rato nosotros hablábamos sobre interseccionalidad, sobre feminismo negro, sobre cómo el grupo de la mujer en realidad no es la mujer, sino las mujeres, y cómo es importante entender que dentro de ese gran grupo hay diferentes identidades que sufren mecanismos de opresión y experiencias de discriminación diferentes. ¿Qué es lo que vamos a conversar ahora justamente? Bueno, es sobre las mujeres afro, ¿no? Las mujeres negras en nuestro país y en el mundo han sido las grandes perdedoras, ¿tá? Las que tienen las de perder, las que estamos más abajo en las estructuras sociales, mujeres afrodescendientes, y también podemos hablar de mujeres trans como las grandes perdedoras de nuestra sociedad. Y ahora, específicamente hablando de mujeres afro, que es lo que a mí me compete, vamos a ver que tenemos estos dos, tres, triple mecanismo de opresión: ser mujer, ser afrodescendiente y ser de clase baja, y cómo esto se potencia. Nosotras, cuando hablamos de Angela Davis, que es una profesora estadounidense, filósofa, doctora, feminista antirracista, dice: cuando la mujer negra se mueve, toda la sociedad se mueve con ella. Esto es importante entender por qué. Porque al estar en la base de la sociedad, hemos hecho planteos que han revigorizado y movilizado todo lo que es el feminismo y todo lo que es el accionar público y también local, y también a niveles locales. Entonces, si las mujeres afro en nuestro país, hablando específicamente de Uruguay, somos el grupo más, uno en situación de mayores desventajas sociales, económicas, uno de los grupos en mayores situaciones de desventaja, ¿cómo nos afecta la coyuntura actual? Bueno, las mujeres afrodescendientes estamos empleadas en los sectores principalmente de servicio doméstico. Tenemos grandes niveles de informalidad en el trabajo, de poco acceso a bienes jubilatorios. Las personas afrodescendientes se desvinculan antes del sistema educativo. Entonces, es importante entender que esta coyuntura también hace que las mujeres afro nos enfrentemos a un nuevo desafío. La población afrodescendiente en Uruguay, para el año pasado, 2019, duplicaba los niveles de pobreza del resto de la población y triplicaba los niveles de indigencia. En esta coyuntura esto se peora, se vuelve peor. ¿Y qué es lo que queremos decir acá? Que es importante tener esta mirada específica para cada acción y cada política pública que se lleve a cabo, y esto es lo que nos enseña la interseccionalidad que hablábamos hace un rato. Focalizar específicamente. Por otro lado, tampoco para sacar un poco este lado como negativo de la cuestión, decir que las mujeres afro acá en Uruguay nos hemos organizado también en esta situación actual de pandemia. Y bueno, yo hago parte de dos grupos de mujeres afro. Uno es Identidad Afro Rivera y el otro es Mizangas Mujeres Afrodescendientes. Y desde las Mizangas hemos generado un montón de movimiento en esta situación actual para que todos podamos reflexionar un poco sobre racismo, machismo, sexismo, patriarcado, ¿no? Y cómo esto se combina. Con las Mizangas, por ejemplo, estamos haciendo una ronda de conversatorios, y ya tiro el chivo para que todos se sumen y nos agreguen en las redes sociales de Mizangas Mujeres Afrodescendientes, porque estamos haciendo una ronda de debates con diferentes temas. Mañana sábado vamos a discutir sobre educación en tiempos de pandemia, así que están todos invitados, con mujeres afro como portavoces, personas que estudian el tema y también que trabajan en el ámbito de la educación. Y bueno, nada, seguimos generando incidencias, seguimos generando debates, reflexiones. Nosotros en la sociedad, queramos o no, ocupamos, todas las personas, ¿no? Ocupamos lugares de privilegio y lugares de opresión. Lugares en donde somos privilegiados, lugares en donde somos oprimidos. Pensar cuál es mi lugar, me permite cambiar, me permite hacer algo. Y esto es lo interesante de todos. De todo este análisis, que todos tenemos un poder de cambio y un poder de transformación social. Eso ha sido el legado de las mujeres afrodescendientes en nuestras sociedades, y en esa lucha estamos, haciendo la lucha con otros hermanos de otros colectivos, con otros colegas, con otras mujeres, para fortalecer y para entender que la sociedad sí se puede cambiar, y más que se puede, se debe cambiar. Así que muchas gracias, y voy cerrando por acá esta sección para poder pasar a la siguiente parte y poder conversar un poquito más ya la parte del cierre. Y la voy dejando por acá. Soy más fuerte que el SIDA atravesando porcelana. La familia sea unida y al congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa en mi cuerpo soberana. Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos. Yo me entrego al movimiento como rima la pista. Sé que América Latina va a ser toda feminista. No me alcanza la voz de tu prejuicio machista, usó la mierda que tirás y me enaltezco como artista. Voy con orgullo de quien soy, voy. Voy agitando, transformando desde hoy, voy. Tiñendo verde aquel lugar en donde estoy, voy. Haciendo hermanas en la misma dirección, sí. Si el futuro se convierte en lo que luchamos siempre, es educando para no matar y no para evitar la muerte. Que el amor no es aguantar, que no es la regla del más fuerte. Que la mujer al caminar no debería ser valiente. Que si existe la igualdad también contempla disidentes. Que es posible empatizar desde el respeto, y aunque intenten desunir y desarmar, sembrar el odio entre la gente. Feminismo, libertad, revoluciones, ser conscientes. Ya no nos callamos más, viva la voz y alta la frente. Y en cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. Y en cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina, pañuelos verdes. En cada esquina en la es una lógica muy perversa en 2018 tener que explicar por qué está mal violar y por qué entonces ser violada significa algo. Nos abusan hasta a veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información, si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Mujeres pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas, con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de nuestras vidas, o simplemente no amaremos. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. Hemos decidido conquistar nuestra libertad. Este pañuelo es nuestro uniforme. Y lo único más grande, el amor a la libertad, es el odio a quien te la quita. Bueno, vamos llegando al final de este encuentro y de este capítulo de Desde Abajo, el patriarcado desde abajo, así lo titulamos. Bueno, retomando un poco todo lo que ya dijimos y lo que ya venimos conversando, el cierre que le queremos dar es un poco la respuesta que han tenido las mujeres y las personas frente a los actos de discriminación y desigualdad social. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se hace? Me gustaría hablar un poco ahora sobre las situaciones de violencia que se han generado y viralizado en Estados Unidos y en Brasil, que también un poco traen esto lo de la afrodescendencia y el racismo. Acá voy a hablar un poco sobre el surgimiento, el resurgimiento del movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, que también vuelve a surgir en Estados Unidos y vuelve a surgir en todo el mundo con mucha fuerza. Y bueno, ¿qué es lo interesante de hablar sobre que las vidas negras importan? No es que... Porque hay personas que dicen, claro, todas las vidas importan. Y es verdad, todas las vidas importan. Pero ¿por qué usamos esta frase? ¿Por qué hablamos específicamente de las vidas negras de las personas afrodescendientes? Porque parece que las vidas negras no importaran. Porque hay muchas más muertes de personas negras a manos de policías o en situaciones de pobreza que si comparamos con el resto de la población o si comparamos con las personas blancas, ¿no? Entonces, por eso es que el movimiento pone esto en cuestión. Lo importante es ser profundamente antirracista. Nuevamente voy a hacer referencia a Angela Davis, que ella nos dice: no adelanta no ser racista. Hay que ser profundamente antirracista. Nuestras sociedades, queramos o no, son sociedades racistas. Desde su estructura, desde la época de la esclavitud hasta ahora, la sociedad afrodescendiente se ha mantenido en niveles de desventaja social, económica y política. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la sociedad es racista de por sí, y no solamente hoy ni la semana pasada, porque surgió el asesinato de George Floyd en Estados Unidos o de João Pedro en Brasil, sino que nuestras sociedades son racistas todos los días, todos los días. Y entonces es por eso que tenemos que ser todos y todas fuertemente antirracistas para terminar con esto. ¿Qué es lo que viene a traer el movimiento Vidas Negras Importas? ¿Importan? Que estamos cansados y cansadas de morir por el hecho de ser personas afrodescendientes. ¿Está? Esto es importante también relacionarlo con el tema del patriarcado que hemos hablado anteriormente. Acá podemos poner la figura emblemática de Marielle Franco, una mujer afrodescendiente de Brasil asesinada en manos de la policía por su condición de alzar la voz. Lo que quiero decir para que quede claro es: estamos cansados y cansadas de morir, de ser asesinados por alzar la voz y decir, acá existen desigualdades. Así que no quiero terminar quiero terminar diciendo que frente a todas estas injusticias, frente a todas estas desigualdades, ha habido una respuesta de sociedad civil muy grande, ¿tá? Que hay, estos días se ha hecho masiva y se ha viralizado en internet, pero que la lucha antirracista es de todos los días, continúa todos los días, y que no necesitas ser una persona afrodescendiente para luchar. ¿Es importante que las personas afro tengan los espacios de voz? Sí. Pero también todas las personas, sean afrodescendientes o no, pueden y deben luchar también de forma antirracista. En la educación, en el trabajo, en internet, en la cotidianidad, en la familia. Basta de racismo en nuestras sociedades, basta de patriarcado y de sexismo en nuestras sociedades. Esto es lo que tiene que quedar así como clarito. El poder de cambiar está en nosotros y lo vamos a hacer cambiar. Lo vamos a tirar. Lo vamos a derribar. Perdón. Bueno, estas movilizaciones y efectos masivos son un gran impulso. Y después de esto la lucha continúa. Todos tenemos muchas cosas para hacer, para cambiar, para aportar nuestro granito de arena. Y en esto estamos construyendo, cambiando, haciendo fuerza, siendo manada, siendo hermandad, siendo ruido. Lo voy dejando por acá, que ahora se viene un temazo de una diosa. Hemos traído muchos temas de mujeres, son todos, pero también de mujeres afrodescendientes. Es como para cuestionar un poco esto, ¿no? Después nos quedará también un poco profundizar un poco más en, bueno, qué pasa con las mujeres LGBT, más, o sea, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las mujeres trans, qué pasa con las mujeres indígenas, qué pasa con las mujeres en situación de discapacidad, qué pasa con las mujeres. Esto se podría profundizar muchísimo más. Acá solamente trajimos el feminismo negro como un tipo de feminismo que ha hecho aportes fundamentales al feminismo como tal, pero también es interesante pensarnos a las mujeres como un todo y que todas vivimos situaciones de opresiones distintas y que también nos potencializamos y nos unimos en esta lucha de este grito colectivo que es el patriarcado se va a caer, abajo el patriarcado que va a caer. Esto es lo que nos enseña el feminismo como un todo y las mujeres organizadas. Que las mujeres tenemos el poder de cambio, el poder de voz, que no nos agachamos más y que juntas somos manada, somos cambio, somos ola transformadora. Valentia vem de berço, só agradeço. Sagacidade é o que vale desde o começo. Por isso eu peço, fosse proteção. Benção não tem preço, cada luta é uma missão. Se quer tentar, pode vir que der. Sem comparação, sem ter palpitação. Quem aguenta não chora, enfrenta a pressão. Planta do pé tá no chão. Sangue dos meus ancestrais no coração. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Com as próprias mãos, é. Se é pra dizer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Se é pra dizer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. É, posso ser o que eu quiser. O que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. Segundo round. Já anunciaram segundo round. Peso na estrutura tem que ter o braço forte. É, não vou nem contar com a sorte. É, hoje eu vou causar. Dona Sônia me ensinou a nunca desistir. Já caí, levantei e hoje eu venci. Papo de não vai dar certo também já ouvi. Sou do gueto, mas respeito que hoje eu tô aqui. Perto da vitória, longe do seu ódio. Hoje eu quero o lugar mais alto do pódio. 58 quilos pronta pro combate. Sou Joyce, sou Silva, sou 18 quilates. É. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. É. Posso ser o que eu quiser. O que eu quiser. Posso ser o que eu quiser.

de esta persona afro por fuerzas policiales. Y bueno, también como aterrizando esto del movimiento Black Lives Matter. Finalizamos. Bueno, sonaba también, que no lo dije, a Natty Yu con Antipatriarca y Femingasta con Boy. Llegamos así entonces al final de este programa. Agradecemos como siempre a todas las y los escuchas de Desde Abajo. Nos van quedando poquitos encuentros, vamos llegando como al final de este ciclo de filosofía y música conciencia. Agradecemos a quienes nos enviaron sus aportes, sus críticas, a quienes están ahí colgados y colgadas de la antena siempre. Y bueno, para finalizar entonces, habíamos mandado una consigna que hasta el momento nadie había respondido. Pero bueno, la idea era pensar cómo nos afecta o cómo nos afectó el patriarcado particularmente. Y bueno, nos llega una respuesta a esa consigna. Y con esta respuesta y con la última canción nos despedimos. Será hasta el próximo encuentro. Gracias en especial a las compas que se hicieron cargo de este programa en la planificación, en el armado de los contenidos, en la selección de las canciones. Gracias Ale, gracias Carlita, gracias también a la participación de Ana María. Y bueno, nos vamos entonces con este aporte de Yu Poesie y después una canción final. Gracias gente, salud y seguimos en la lucha y en la escucha. Bueno, pensando en la propuesta que se nos hizo de opinar y de decir y de participar en la radio sobre lo que nos ha dejado el patriarcado, pienso que a mí me ha dejado miedo, me ha dejado muchas veces silenciada y me ha dejado muerta, porque yo soy todas aquellas que ya no están y todas aquellas que están por venir. También nos ha dejado valentía y fuerza, y ahora voz para decir ya no más y ni una menos. Segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita, bem conhecida receita. Desatinou.